secuencia de los hechos no deja lugar a dudas. Hemos salido de casa con nuestra camiseta de Iron Maiden en nuestra zapatilla de deporte. Nos hemos encaminado hacia la Gran Vía, en pleno centro de Madrid. Hemos visto el portal de la radio, el número 32. Hemos pasado, nadie nos ha dicho nada. Hemos cogido el ascensor, hemos llegado a la octava planta. Hemos preparado esta edición de Ingravidez y ahora con las 12, con las horarias y después de Internight, con Miguel Coll, al que mandamos desde aquí un fuerte apretón, pues comienza una nueva edición de Ingravidez. Señoras, señores, desde el mes de junio no establecíamos contacto. La nave estuvo en el hiperespacio, pero hemos metido la reversa y estamos de nuevo aquí. Nuestra edición número 548, nuestra séptima temporada. Sin grandes novedades, como decíamos hace un ratito en Internight. Bueno, alguna hay. Es el hombre Fu, es el protagonista del día. De vosotros dependerá también si pasa o no nuestro periodo de prueba. Aunque pensándolo bien, novedades tenemos y muchas. Porque hay un montón, un huevo, permitidme la vulgaridad, de canciones esperando sonar en esta primera edición de Ingravidez de la temporada 2008-2009. Saludos de Ramón Redondo, que con todo el afecto del mundo, por supuesto, os da las gracias por la fidelidad. Yo creo que vamos a estar bastante comoditos también en este rinconcito. Somos como el halcón milenario, que tiene que ir buscando por ahí el hueco. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You gotta let me go. Are we human? nos alegramos mucho de que nuestra vuelta a las andanzas sea precisamente en esta época del año, una época de recogida, de flor, de fruto, después de que el Caribe Mix y los discos estrellados pues ya hayan pasado a mejor vida. Es momento de compartir con nuestra audiencia audazmente ingrávida un buen cargamento de novedades. Grupos que van a sonar a lo largo del programa de hoy porque tienen nuevo disco en ciernes o lo han sacado en los últimos días, pues por ejemplo Kaiser Chiefs, Biffy Clyro, Oasis, Metallica, Kings of Leon, Snow Patrol, AC/DC. Y hemos abierto el programa, alguno lo habréis reconocido, con The Killers, la banda de Brandon Flowers, de momento trayectoria impecable, encara su tercer álbum de estudio. Ya sabéis que hubo un cara B rarezas hace no mucho, y lo hace con una producción en la onda techno firmada por Stuart Price, un tipo que en su currículum tiene el poseer el DNI de un cerro de alter egos, muchos de ellos como si fuera francés, Jacques Ducon, Le Rhythmes Digitals, y también el haber producido a grandes estrellas de la farándula como por ejemplo a Madonna. Yo no sé cómo les llegó el gusanillo así más tecnócrata a los Killers, pero les ha llegado y nos lo ofrecen en este momento. A ver en qué queda la cosa. Human es el sencillo adelanto, lo acabas de escuchar, y el álbum Day and Age estará en las tiendas el próximo 24 de noviembre. No queremos ser hoy especialmente chaposos y charlistas porque tenemos, como digo, un montón de canciones para compartir en este primer programa de la temporada. Incluso vamos a poner en marcha ya hoy mismo un concurso que sobre todo está orientado a los fans de Fall Out Boy, banda que va a recalar próximamente en Barcelona, y vamos a poner en juego un total de 10 entradas dobles para verles en directo, pero ojo, no para su concierto que van a dar en la Razzmatazz, sino para un showcase muy exclusivo que tendrá lugar la noche anterior. Hablamos del día 9 de octubre y hablamos de Barcelona, como digo. Así que, fans de Fall Out Boy del área de Barcelona o que estén dispuestos a viajar desde el resto de España, muy al loro. Esta banda, lo sabéis, nos encandila desde hace varios álbumes. Son los escoceses Biffy Clyro. To the horizon, take a tree by the ocean end, treading water there before a drown. Let's dive, I wanna dive to the bottom of the ocean. Took a ride, I wouldn't go there without you. Let's take a ride, we'll take a ride, I wouldn't leave here without you. and the sea. Una gran canción que ha supuesto la primera vez que Biff y Clyro llegan al top 5 de las listas británicas con un single. Todo apunta a que la banda tiene un importante camino por delante. La verdad es que muchos de los grupos, por ejemplo, The Killers, tienen tendencia a ese camino mainstream, ¿no? Que es el dejar de ser una banda alternativa para, manteniendo, supongo que será ese su interés, manteniendo su esencia, llegar a más público. Hay fans que cuando un grupo opera este paso, pues se enfadan, ¿no? Y consideran la cosa una especie de traición, pero francamente no es bueno, yo creo, enfadarse por eso. Porque, por poner un ejemplo reciente, Coldplay, ahora mismo, pues es una banda que ya está en boca de todo el mundo, que salen hasta en los telediarios y tal, y yo sé de fans que dicen, ¿no? Es que Coldplay ya no es lo mismo. Probablemente no sea lo mismo, probablemente hayan hecho alguna concesión en sus producciones, en sus discos, pero seguramente Coldplay, siguiendo ese camino, puede ser una banda llamada a hacer historia y eso sería en un futuro, puede ser una banda que evite también la supremacía de otros estilos musicales, porque imaginaos que de aquí a poco tengamos que decir que los reyes del rock and roll son Menganito y Fiutanito, salidos de la factoría Disney, por poner un ejemplo, ¿no? Así que es bueno que algunas bandas sigan el camino, porque a U2 y a otros no es que les queramos jubilar, pero cada vez les quedan ya menos cartuchos que gastar. Bueno, Biff y Clyro, con su anterior álbum Puzzle del año 2007, dieron ahí un salto cualitativo, eso está claro, se lo han currado también ellos mucho, no ha sido nada fortuito, porque han sido, y esto lo comentamos siempre, la banda que hemos visto más veces teloneando a otros grupos. En España, lo último pues fue telonear a Queens of the Stone Age, estuvieron también antes teloneando a Bloc Party, pero es que en otros sitios se les ha visto, en otros países se les ha visto teloneando a Muse, a los Who, a Red Hot Chili Peppers, a los Rolling Stones, y todo eso ha hecho que cada vez sean pues más queridos, más importantes. En nuestro país siguen siendo un grupo pequeñico, ¿no? Bueno, a destacar que, por ejemplo, el año pasado la revista Rockzone, la temporada pasada, pues les otorgó el título de disco del año. ¿Disco del año? ¿Grupo del año? No sé. Continuamos con más de las furibundas novedades que están preparadas en nuestro primer programa de la temporada. Como veis, cambio su canción de nuevo. Bueno, luego estará en el título aquí, a ver si se cuenta. Después de que haya vuelto para nuestro memorial Yuri Gagarin, que ese va a permanecer con su esencia cover intacto. Lo que también nos anunciamos ya que desaparece, porque no nos da tiempo a poner tantas canciones, es nuestro grabacero, nuestro clásico. No significa eso que nunca más vayan a sonar canciones antiguas en el programa, sonarán cuando tengan que sonar, cuando un grupo sea actualidad o haya que anunciar que van a sacar nuevo disco, o nos apetezca simplemente, pero no va a ser una sección ya habitual del programa que cierre. Ya hemos estado 7 temporadas poniendo clásicos, y como no nos gusta tampoco en exceso repetir las canciones, pues es lo que hay. Y lo que hay también es un éxito rotundo e incontestable por parte de esta banda californiana, que es mítica. Son Metallica, que ya sabéis que han vuelto con un nuevo disco, salió a la venta hace unos días y se ha opado con el número 1 en 26 países. Con ellos pareciera que no hay crisis de la música, aunque la hay, aunque se escucha más música que nunca, lo siempre, discos ya es otra cosa. La muerte es magnética, y es este primer sencillo de Metallica el que escuchamos ahora en su integridad. The Day That Never Comes, son Metallica. We'll be right back.

La cosa es así de contradictoria, aparentemente, porque hay bandas que pretenden sonar de manera más blanda para llegar a todos los públicos y hay grupos que buscan su esencia dura para llegar a su público de siempre. Es el caso de Metallica, en contraposición a lo que decíamos, por ejemplo, sobre The Killers o Biffy Clyro, o también sobre estos que van a sonar a continuación. Ahí están Metallica, que siempre, o al menos últimamente, intentan mirar atrás a sus inicios, a sus principios, para hacer un buen disco. El caso es que todavía es pronto para juzgar, pero el éxito comercial sí que ha acompañado a la salida de este Dead Magnetic con la producción de Rick Rubin. El productor, esa figura tan importante en muchas ocasiones para la crítica, pero bueno, que no deja de ser alguien a sueldo de una banda o de un talento. En algunas ocasiones, en algunos géneros sí que es verdad que el productor es el que parte el bacalao. También hacía esta referencia porque los siguientes, para su tercer álbum, también han buscado a un productor de renombre en las británicas. Hablamos de Mark Ronson, y ellos son los Kaiser Chiefs, que sacarán álbum bajo el título de Off With Their Heads próximo mes de octubre. Sencillo adelanto este, Never Miss A Beat, también más comerciales. Never Miss A Beat, los Kaiser Chiefs. ¿Qué demonios va a ser esto comercial en un país donde el número uno lo alcanzan grupos como El Barrio? Ni de coña. Seguimos adelante. Enseguida nuestro memorial, Yuri Gagarin antes. Jack White, de los White Stripes, por supuesto, que se ha encargado de esta canción para la película Quantum of Solace, la nueva entrega de 007. Es un dueto con Alicia Keys llamado Another Way to Die. La atmósfera es la propia, la habitual de las canciones de la saga del famoso espía. Y recordamos que el anterior que pasó por ese trance fue Chris Cornell. Sí. Tontería, pero una de las cosas que más echábamos de menos, los que hacemos Ingrávido 10, imaginar el rostro y el cuerpo ingrávido de Yuri Gagarin. A él rendimos tributo ahora. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y lo hacemos con una deconstrucción de una canción del año 95. La firmaron en su día Radiohead. Abría su álbum The Bends, Planet Telex. Aunque ahora el título y el intérprete es otro radicalmente distinto, por eso lo de deconstrucción más que versión. Este es nuestro primer Memorial Yuri Gagarin de la temporada. This is a letter from God to man. He says, hey there, how's it going? Long time no see. Yeah, I haven't been around actually. But you didn't seem like you wanted me to be. Last time I sent out a message and nailed it to the cross. So I figured I'd just leave you to it. Let you be your own boss. But I've been keeping an eye on you, I have. And it's amazing how you've grown. With an article advances and the problems you've overthrown. All the beautiful art you've created with such grace and such finesse. But I must admit there are a few things I'm afraid have impressed me less. So I'm writing to apologize for horrors committed in my name. But I was never try to corrupt him when organized religion get into full swing. One thought would quite clear messages, but taken to unusual extremes. My teachings were taken out of context to meet the agendas of others. Interpretations taken in different ways, hidden meanings discovered. Religion became a tool for the weak to control the strong. With all these new morals and ethics, survival of the fittest was gone. No longer could the biggest man simply take wherever he needed, cause damnation was the price if certain rules were not heeded. Some of the deeds committed in my name made me wonder where I went wrong. Back at the start when I created this, the foundation seemed so strong. See, all the elements were already here long before I began. I just kind of put them all together. I didn't really think out a long-term plan. I made the sun an appropriate distance, laid the stars across the sky so you could navigate this globe or watch the sunrise. I covered the earth in plants and fruit, some for sustenance, some for beauty. Made the sunshine and clouds rain so their maintenance wasn't your duty. Trying to give each creature an attribute about making them developed. Gave you all your own space to grow, in your own way space to develop. I didn't know that such developments were called rifts and jealousy, causes a war against each other. Leave marks this planet indelibly. You see, I wasn't a creator, I was more the curator of nature. And I'm stepping straight with homosexuals right now. I don't hate ya. I was a simple being that happened to be the first to use such powers. But I just laid the ground. It was you that built the towers. It was you that invented bombs and the fear that comes with them. It was you that invented money and the corrupt economic systems. You invented terms like just war and terms like friendly fire. It was you that didn't know when to stop digging, when to stop building higher. It was you that exhausted the resources I carefully laid down this earth. And it was you that saw these bombs come to incredibly worth. It was me ha gustado. Buenas noches. Este señor que se presenta en este momento, y es que sección llama a sección, es el hombre Fu. Decimos que en esta temporada de Ingravidez no iba a haber grandes novedades, pero sí que hemos querido que alguna voz más pues de contrapunto, ¿no? Para que no, sí, para que no te sientas solo. Sí, exactamente, para que la gente sepa solo que tenemos amigos, ¿no? Exacto. Y el protagonista de esa nueva sección de Fu Man, el hombre Fu, está esta noche con nosotros, un ser anónimo, antiguamente pirata espacial galáctico, quedó fuera del casting de Star Wars en las 6 películas que se han hecho ya. De todas formas, tengo que corregirte en un momento, porque en el retorno del Jedi, el cuarto soldado imperial que sale por la izquierda en la escena de la batalla, joder, final, no me había dicho nada. No soy yo. No, solo nada. Quería aclararte que no soy yo. Vale. Sí. El caso es que quiere rehabilitar sus galones y lo hace en esta nave, y lo va a hacer a partir de ahora todas las semanas. Tu sección no tiene nombre, pero bueno, podríamos decir algo así como aquí llega el hombre Fu. ¿Te parece bien que lo grabe aquí alguna locutora? Aquí llega el hombre Fu. Venga, pues esta semana me encargo de que alguna locutora. Locutora o locutora. Oye, yo antes que empieces a poner lo que tengas que poner, quería hacerte una pregunta, sí, locutor ingrávido. ¿Cuánto te pesan las piernas? La verdad es que menos. Los viernes por la noche me vuelvo liviano, como una gacela, y apenas toco el suelo. Algún viernes te he visto, sí. Lo único que tengo claro respecto a la sección que vas a protagonizar es la sintonía que la he elegido yo, y que es esta, a ver qué te parece, ¿no? Venga, por empezar por algún lado. Vamos a ver. Bueno, no vamos a dejar que suene entera porque es una sintonía. Sí, yo estaba ya metido en el universo de, claro, esta sintonía. Las sintonías buenas son las instrumentales, siempre. Sí. Porque así podemos hablar sin miedo a pisar al cantante. Exacto. Y además, en este caso, pues hemos cogido, en vez de ir a los archivos y coger una canción de 30 años y tal, hemos cogido algo pura novedad. Se llama Bad Cat y es el nuevo sencillo de los escoceses Mogwai. No hay que confundirlos con un DJ que parece que se llama Mogwai. No, sí. Esto es Mogwai, M-O-G-W-A-I, por si acaso alguien estaba... Ni tampoco hay que confundirlos con el gremlin monísimo al que no había que dar de comer después de las 12. Vas a traernos cada semana en Ingravidez una canción, sí, con un objetivo claro, y es... Ponernos en evidencia, sí. ¿No? No, poneros en evidencia tampoco. Concretamente lo que quiero es que pongáis los pies en la tierra un poco. Ajá. Creo que en algunas ocasiones pecáis de etéreos, se os va la pinza, el alma... Bueno, ahora ya puedes decir pecamos porque eres parte del programa, ¿eh? No, el contrato está firmado desde hace 10 minutos. Ya, sí, ya, pero como yo no voy a entrar a formar parte en esa... nebulosa que tenéis montada en esta hora de radio, voy a intentar poneros los pies en la tierra, porque no todo está allá arriba y allá afuera, ¿sabes? Bueno, nos vas a traer una también hay cosas aquí abajo. Vas a traer una canción cada semana. Sí. Puede ser inglesa, o sea, en inglés, o cantada en castellano. Sí. Sí, algún día te sorprenderé con una versión punk de Peret. Vale. Hoy, eso está ya muy visto, eso lo hizo... ¿Ah, sí? Lo hicieron, yo creo que Azucarillo Kings se llamaba, ¿no? Azucarillo Kings era una gran... Sí, grande. Pero, muy dulce, sí, muy dulce, sí, sí. Muy dulce. Bueno, hoy no te vamos a dejar que pongas ninguna canción, porque pues empezamos bien. No, periodo de prueba. Ah, El hombre Foo, no es porque te gusten mucho los Foo Fighters, sino bueno, para aquello de que... Me gustan los Foo Fighters. Los Foo Fighters, pero bueno, estábamos con el expediente Roswell, y que mejor que el hombre Foo, ese que lucha en el espacio exterior contra cualquier amenaza. Ahí está. Eso es esto, estoy luchando contra las amenazas espaciales. ¿Tienes algún vecino que ponga reggaetón alto los domingos por la mañana? Tengo una vecina colombiana, no te digo más, que es del gusto de poner música latina, bachata, merengue y demás para desnudar a sus amantes. Seguimos conociéndote. ¿El artista vivo que más te emociona? El artista vivo que más me emociona. Hace dos días vi una actuación de Stevie Wonder y me gustó mucho. Lo que pasa es que era una actuación de cuando tenía 20 años, pero sigue vivo, ¿no? Sí, sí, sigue vivo. Sí. Si te digo Britpop, ¿te pones nostálgico o de mal humor? Si me dices Britpop, algunos me ponen de mala leche y otros me gustan bastante. ¿Sueles bailar en las bodas? Si voy muy borracho, no. Ajá. ¿Tienes en casa Rock Band, Guitar Hero o algún otro de esos inventos del diablo? Sí a todo. Sí a todo. ¿Cuál es el artista muerto al que más añoras? ¿El artista muerto al que más añoro? Qué buena pregunta. A muchos. Ojalá nos hubieran muerto muchos, tío, no sé. ¿No te has preparado el cuestionario? En absoluto, no sabía qué me ibas a preguntar, demonios. Oye, pues es un perfil, habrá que conocerte. Esto en la Super Pop no lo hacen así. Bueno, vamos a seguir con una última pregunta. ¿Alguien de tu familia ha tocado o toca en alguna banda municipal con alguna charanga? Porque si la respuesta es, probablemente no pases el periodo de prueba. Vale, mi tío es un gran saxofonista de jazz y yo soy un gran cantante de rock. Bueno, pues estás admitido. Gracias, Fuman. Gracias, me va a dar con Fuman. Gracias, hombre Fu, por... Fuman está bien. Gracias, hombre Fu, te esperamos el... ¿Puedo venir la semana que viene? Puedes venir la semana que viene. ¿A qué hora quieres que sea tu sección? A cualquiera que a ti te venga bien. Como y media tenemos el memorial de Yuri Gagarin. No sé si te ha gustado lo de hoy. Me ha gustado. Está autorizado. ¿Sí? Está autorizado. Y además, incluso ha hecho una remezcla de este Letter from God to Man, una carta de Dios a un hombre, Nigel Godrich, productor en su día de Radiohead. Y el invento, que no lo habíamos presentado, lo firman Dan Lesac versus Scrobius Pip, muy popular en los últimos meses en el Reino Unido, aunque nuestro país se ha oído poco, como casi todo lo que pasa en el exactamente. Reino. Carta de Dios a un hombre. Como dijo el gran señor, ya puedes mancharte Fu Manchu. Bueno, te puede manchar y te puede manchar Fu Manchu. Y la semana que viene más, ya con menos charla, porque además hoy tenemos una playa de novedades. No me estás poniendo nada de música y es lo que esperan. No, por eso, que estamos con todas las novedades del primer programa. ¿Cuánto te pesan las piernas ahora? Un poquito menos. Vale. Gracias. Chao. What? Tanto absurdo, pero bueno, uno el otro día nos lo decía, oye, entre Metallica y AC/DC, pues es una absurda comparación, porque cada uno de los dos grupos alcanzó hace ya tiempo la categoría de mito. Antes yo creo que AC/DC, los australianos, y ambos además tienen un estilo tan inconfundible que no necesitan dar viraje ni nada, simplemente hacen lo que saben hacer mejor y la cosa sale redonda. Black Eyes, Hielo Negro, va a ser el nuevo álbum de AC/DC, se va a poner a la venta el próximo 20 de octubre. Estamos muy contentos porque desde que llevamos haciendo Ingravidez, septiembre de 2002, AC/DC no habían editado material nuevo, había salido algunos DVDs, etcétera, etcétera, pero material nuevo que nosotros pudiéramos poner aquí en nuestros fogones, nada. Así que contentísimos de coger este Rock and Roll Train durante este arranque de temporada en Ingravidez. Por cierto, que se ha reeditado también el DVD No Bull, el que grabaron en la Plaza de Toros de las Ventas, con extras, en fin, con nuevo material. Ya sabéis lo que se hace en estos casos, se digitaliza todo, tal y tal y tal. Vamos ahora con el que para nosotros es, sin duda, el álbum seguro, seguro, de finales de este verano, de este mes de septiembre, el mejor disco que se ha publicado. Y yo creo que con un poquito más de perspectiva podremos ampliar ese espacio en el tiempo y hasta podríamos llegar a decir que este es el mejor disco que se ha puesto a la venta este 2008, de los que a nosotros nos gustan, obviamente. Hablamos de Only by the Night. Es el cuarto disco ya de Kings of Leon. También he leído por ahí que ya son comerciales Kings of Leon. Hágame Dios, por favor. Ese es el regreso de Kings of Leon. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nos encanta cada vez más la música comercial, ¿verdad? Y con un poco de suerte, esta temporada, si no es a final de este año, será a principios del que viene, les veremos presentando estas nuevas canciones acá en la península ibérica. Nos quedan dos canciones para acabar el programa, porque el tiempo, como siempre, se nos hace escaso. Antaño eran 120 minutos, pero ahora la ingravidez se comprime hasta los 60. Habíamos prometido más novedades, que se van a quedar algunas fuera. Por ejemplo, Snow Patrol, pues tendrá que esperar hasta la semana que viene. Lo mismo con Block Party, etc. Pero para el cierre de programa escogemos dos cosas. La primera, porque ilustra nuestro primer concurso de la temporada. Los Fall Out Boy, la banda de Pete Benz, van a estar actuando en nuestro país el próximo mes de octubre. Vamos, de aquí a nada. En concreto, el día 10 van a estar en la Ras Matas 2 de Barcelona, pero el día de antes ese concierto de Razzmatazz con entradas a la venta. El día de antes va a hacer un showcase exclusivo en un hotel, en la inauguración de un hotel en la ciudad condal. Ese hotel, esa cadena de hoteles, resulta que pues monta unos bares de diseño y tal de una cadena de la que es accionista Pete Wentz del grupo, Pete Wentz, como queráis. De manera que ahí está la explicación de que hagan este showcase en exclusivo. El sencillo es esta canción llamada I Don't Care. Son Fall Out Boy. ¿Queréis participar? Mándanos un mail a ingravidez@los40.com. Nos dices por qué el grupo se llama Fall Out Boy. ¿Quién era el boy que caía? ¿Quién era Fall Out Boy? Solo mayor de 18 años. Que habrá 10 ganadores que tendrán por premio, por regalo, una entrada doble para que vayan acompañados para ese showcase que el día 9 de octubre darán en la ciudad condal en Barcelona, Fall Out Boy. Solamente pueden entrar a dicho evento, una vez más, hay que lamentarlo, pero es así, mejor esto que evitar los disgustos en la puerta, los mayores de 18 años. La pregunta que hacemos es cómo llegaron hasta ese nombre, los Fall Out Boy. ¿Por qué se llaman así? ¿Quién era verdaderamente el Fall Out Boy? ingravidez@los40.com, por favor, con todos los datos de contacto, sobre todo un número de teléfono para poderos comunicar que sois ganadores y deciros cómo acceder a ese showcase de Fall Out Boy. malo, por eso lo hemos pronunciado de aquesta manera. Nos vamos con Oasis lo hacemos, que también tiene un nuevo disco, sale como el que dice la semana que viene. Dig Out Your Soul, sencillo adelanto, es este The Shock of the Lightning. Gracias por la fidelidad, por habernos encontrado, por habernos buscado antes, obviamente. Y el viernes que viene volvemos a las 12 de la noche, 11 en las Canarias. Las primeras horas del sábado, cuando la gente está dándose la ducha para salir. Uno ya está en el coche y otros van a pata, pero llevan ahí el chip.